Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvar Maciel, docente y programador. Cambiamos de enfoque. Cambiamos de botón, más que cambiamos nada. Cambiamos de botón. Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre salud mental e inteligencia artificial. ¡Epa! Sí. Durante la semana me llegaron, ahí por los foros que consumo, inquietudes. No, y me llegaron dos artículos. Uno de Cory Doctorow, que en algún momento lo hemos mencionado acá en la columna. Sobre AI psicosis, o sea, psicosis de inteligencia artificial y el espejo deformado, se llama el artículo. Y al mismo tiempo ayer, no me acuerdo el nombre de... Es una persona muy conocida del mundo de Twitter, que está... ¿Gordodán? No me acuerdo, no puedo acordar el nombre. Que el está, gordo, el gordo. No, es uno de estos tipos de expertos en... en tecnología, que sí. Fue a declarar con el tema de las criptoestafas. Y está siempre muy muy atento a todo este tipo de novedades. Y bueno, la cuestión es que comentó un caso de un gringo, ¿no?, que en su intercambio diario con ChatGPT entró en un delirio en el cual creyó haber descubierto una nueva rama de la matemática, la cronoaritmética, y esto fue algo que se sostuvo durante fue sostenido en el tiempo a partir de intercambios con ChatGPT, desde el celular, como 3.000 páginas de idas y vueltas. Sí. Lo aisló de la familia, entró en una, digamos, con todo eso, hasta que en un momento, por un error, creo que un tipográfico que vio, le transfirió la consulta y todo esto que él había descubierto sobre esta nueva rama de la aritmética a otro modelo de lenguaje, a Gemini, y le dijo que había cero chance de que todo eso fuera un modelo de negocios, tenga sentido la realidad y demás. Y bueno, ahora este chango se dedica a dar charlas sobre cómo podés entrar en una a través... prácticamente sin darte cuenta. Claro, y a través de tu interacción con los chatbots de inteligencia artificial, digamos. Y esto viene de la mano de... Perdón, sí. Sería cómo nos afecta la salud mental. Exactamente. A ver, ¿cómo nos afecta la salud mental? Y él ahora está dando charla de cómo, digamos, si no estamos atentos a qué es lo que te refuerza el chatbot, a qué es lo que te refuerza ChatGPT, puedes fácilmente entrar en un estado de delirio. Así claro. Como el LLM, o sea, la inteligencia artificial alucina, pero no ni idea que está alucinando, porque no es consciente de su alucinación, nosotros podemos entrar en estados de delirio. Y Cory Doctorow, en este artículo de psicosis y el espejo deformado, justamente habla de cómo estos chatbots modificaron en algún punto estas situaciones de delirio compartido, y cómo, digamos, se está profundizando el tema dentro del campo de la salud mental. Entonces le voy a traer unos extractos de este artículo y ahí lo abro para la mesa. Él arranca describiendo lo que es brain rot. ¿Saben lo que es brain rot? No. ¿Oyeron hablar de Italian brain rot? No. Bueno, Italian brain rot es como una suerte de meme hecho con inteligencia artificial y palabras que parecen italiano, que están dando vuelta por todos lados. Uh-huh. Pongo esto en un pin imaginario en mi pizarrón mágico. Sí. Lo vamos a retomar en breve. Sí, ahí está Don Saturn, no sé qué, habla sí, de la... Sí, hay un montón y de hecho hace poco vi hasta a una propaganda de una de las telefónicas que tenemos con el lenguaje este de Italian Brain Rot. Es una suerte de meme, están todos metidos, pero básicamente Brain Rot se refiere a los efectos negativos cognitivos, emocionales y comportamientos resultantes de una exposición prolongada a medios digitales poco desafiantes y de bajo valor. Esta es la definición. O sea, son los efectos negativos, emocionales y los comportamientos resultantes de estar sometidos a mierda en internet, básicamente. Básicamente, y es un término que, tipo, el año pasado estuvo muy, muy en boga, uh-huh. y ahora se convirtió en un meme. O sea, mirá, pegó la vuelta. Fuá. De ser algo que nos alerta a ser algo que se usa para distraernos y vendernos sí, cosas. Sí. Pero bueno, volviendo a esto, ¿por qué pongo lo del brain rot? Porque sí, esto tiene que ver con la idea de tener el cerebro quemado, ¿no? El cerebro podrido más que quemado. Y la psicosis de inteligencia artificial es un diagnóstico nuevo, muy emergente, en el que personas vulnerables son inducidas por los chatbots a dañarse a sí mismos y a otros. Y hemos tenido noticias mirá sobre esto, ¿sí? Lo que está bueno es que, para mí me parece que lo que es interesante de este artículo es que él hace una historicidad de cómo algunos de estos delirios, estas inducciones al delirio, estuvieron durante toda nuestra historia, pero a partir de determinadas tecnologías se claro, van profundizando. Se ¿no? expanden, ¿no? También. Claro, entonces dicen bueno, que los delirios estos estaban aislados. Cuando se refiere a estos delirios, habla, por ejemplo, de Morgellons, no sé si lo saben, es una sintomatología donde vos crees que tenés como cables adentro de tu piel. Ah. Y hay toda una comunidad de gente que no tenés cables, es un delirio. Y el otro está en inglés como gaslighting, que es, digamos, como que te persiguen, que sos perseguido. Paranoia. Claro. Delirio persecutorio. Persecutorio, claro. Eso siempre existió también. Claro, siempre existió. Lo de los cables nunca lo había escuchado. No, sí, también, y hay como registros bastante sí, antiguos, previos sí, sí, a internet. Sí. El tema es que los foros, en la época previa a la inteligencia artificial... Claro. Fueron como lugares de refugio para quienes compartían estos delirios y esto genera un reforzamiento, claro, ¿no? Y una mutua validación con claro, el otro que te está diciendo a mí también me pasa. Identificación. Sí, claro. Pero los LLM o los chatbots o estas inteligencias artificiales, digamos, pueden replicar esta dinámica individualmente. O sea, ya no necesitas buscar un apoyo externo o de un otro porque el modelo es el interlocutor que te valida todo el tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, es un problema, porque estos modelos están construidos para validarte en todo. A menos, o sea, para darte la razón en todas. A menos claro, que vos le digas explícitamente, che, nada, necesito que te comportes de determinada manera. Son modelos que están hechos que hoy por hoy, ¿no? Sí. No fueron así el año pasado. Se están construyendo para que sean una fuente de validación y de como autoconsumo del modelo de uh-huh, todo el tiempo. Entonces nada, el tema es que estas inteligencias artificiales te pueden responder al instante y con una muy personalizadamente. Claro. O sea, perciben más o menos por dónde viene tu locura claro, y te la refuerzo para que vos sigas hablando con claro, el modelo. Entonces nada, esto no es un problema, hoy está pareciendo un nuevo problema. No requieren tiempo del humano para responder, no tiene conciencia, o sea, no sabe que lo que está haciendo puede generarte un daño o no. Claro. Funcionan como un espejo de las creencias del interlocutor, ¿sí? Y esto, nada, agrava los riesgos para las personas vulnerables que pueden ser inducidas a cualquier tipo de delirio o aumentar estos delirios. Y acá aparece, bueno, entonces... La pregunta es si la tecnología es neutral cuando se vuelve un vehículo de pensamiento delirante. Yo siempre fui de la idea de que la tecnología es neutral, que es un martillo que depende de cómo lo usamos, ¿sí? Sí. Claro. Pero ahora, si la tecnología está construida de forma tal que pueda sostenerte o reforzarte toda tu interacción con ella y vos nada, sos de un grupo de riesgo. Claro. Digamos, ahí la tecnología está programada de determinada manera que te profundiza ese riesgo. Entonces, fue por la primera vez que pensé, dije, bueno, tal vez la tecnología no es neutral. Sí, claro, menos en este caso no. Y me llevó a pensar también, digamos, si por otro lado, si el problema es la tecnología... O el problema es una sociedad en donde no atendemos lo suficiente ni los problemas de salud mental, ni las causas que generan este tipo de comportamientos. Digamos, es todo un problema del individuo. Si estás loco es un problema tuyo. Todo, no arreglate vos. Arreglate vos. Y bueno, acá tenemos estos chats que te pueden profundizar tu delirio, uh-huh, y nadie es responsable de nada, ¿no? Y eso me lleva a lugares como de preocupación, en un punto, para el futuro de la gente, ¿sí? Y después para ver cómo haces para reconocer que no estás entrando en una. Claro, ¿cómo te das cuenta que... Si ya estás adentro, muy difícil, es, ¿no? Muy difícil, es muy difícil. Es como cualquier, me parece, cualquier psicopatología, uh-huh, a veces en las relaciones de pareja, en cómo se relaciona uno con los hijos, se da también eso. Claro, ¿no? Pero yo ahí creo que está la interfaz humana que genera determinado ruido. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Como acá el otro te genera un ruido, o te incomoda, o... Pero esto no, esto la cuestión es, acá es la complacencia. Estamos, claro, claro, vos con tu máquina, con tu celular, con tu aparato, vos y eso. Y algo, ahí está. Algo que te responde complacientemente. Claro. Y en lo cual depositamos la confianza. Exactamente. Porque eso es lo otro. Construimos, sí, sobre las inteligencias artificiales o sobre estos modelos, uh-huh, una suerte de confianza ciega en sus respuestas y en su... Como en algún momento ocupó ese lugar la televisión o las novelas. Claro, pero ¿con quién veías la tele? Claro, claro. Esto digo, el tema acá es que cambió la forma, el formato cambió. Y la relación. Y claro, entonces eso es muy difícil. Porque la tele es otra cosa. La tele estaba... Ponele. Vos podés apagarla, podés estar, pero de esto no te podés. Tuyo mirando, sí. Y de esto no te podés salir. No tenés manera de zafar acá. De esto es estás muy difícil. Solo con. Sí, sí. Contra el mundo. Sí, con tu chat. O sea, sí. lo que me dejó pensando mucho y dije, bueno, a ver, si yo entrara. O sea, ¿cómo detectaría que yo estoy entrando en una? Sí, ¿Cuáles serían los síntomas, por así decirlo? No sé si por ahí a lo que tengo que prestar atención es a lo que me dicen los otros. Si viene mi compañera y me dice, che, estás en una. Estás recolgado. Sí. Estás todo el día con eso. Sí, para mí el tema no es el tiempo, sino lo que haces. ¿Te acuerdas lo que hablamos la otra vez? Ah, sí, sí. Si estás todo el día con eso, pero estás estudiando, qué sé yo, no es un problema. Claro. El tema es si lo que estás haciendo está reforzándote algún tipo de locura. Claro, claro, claro. ¿Viste? Entonces... Dije, bueno, por ahí hay que estar atento. Es una época donde uno tiene que estar atento a lo que te dice el otro. Claro. ¿No? Que no es inteligencia difícil, artificial, sino que es natural. Sí, sí, claro. Y es re difícil igual escuchar a los demás, pero bueno, ese es un tema para terapia. Pero más allá de eso, eso es lo que yo pensé. Y bueno, una cosa es por ahí yo no me doy cuenta que estoy en una, pero tengo que estar, si no quiero estar en una, tengo que estar atento a lo que me dicen los demás. Ahora, yo me pregunto. Sí. Los creadores de todos estos sistemas, estos sistemas, ¿no tuvieron nunca o no van a tener nunca en cuenta esa cuestión y tratar de modificar esa actitud de la inteligencia artificial para que no apoye, digamos, no sé, alguna chica o un chico que esté con ánimos de quitarse la vida y que de repente el chatbot le diga no, fíjate? Porque no hay regulaciones. Al no haber regulaciones, ya te digo que no, y no solo no hay regulaciones y por eso te digo que no, sino que otras tecnologías, como hablábamos, por ejemplo, de los celulares y las redes sociales, están diseñadas para generar comportamientos adictivos. Claro. Y tampoco. Y lo loco es que todos estos supercapos de Silicon Valley, que vemos por ahí en la tele y demás, son todos como una especie de caricatura. Bueno, acá me meto en un terreno más, pero como una especie de caricatura progre donde mandan a sus hijos a escuelas sin tecnología. Claro, y a nosotros nos llenan de caca. No utilizan nada de lo que ellos crean con sus hijos. Exactamente. Entonces, a esta pregunta es, no hay nada que regule. Por ahora, creo que haya inocencia en los que producen estos objetivos, digamos. No, inocencia fue mi pregunta. No, claro, pero está bien. Desde esa inocencia es como si dijéramos que el tipo que produce cocaína piensa en el... No, la produce porque la necesita vender y vive de eso y es su negocio. Claro. Y no le importa nada el daño que produce. Lo que sí hay, por ejemplo, es gente que trabaja en esta industria que, digamos, que repiensa o se arrepintió de un montón de cosas que ocurrieron. Hay un libro muy bueno. Sí, y hay un documental del tipos que fueron capos. Y en Facebook uno y el Twitter, otro. El de Twitter, creo que es Jack. Y los tipos arrepentidos de lo que hicieron. Nunca pensaron que habían creado un monstruo y así. Y de hecho, por ejemplo, Jack está desarrollando otras tecnologías que van en otro, claro, en otro sentido. Lado. Sí, o sea, y hay un libro que se llama. Muy bueno, me sale viejo, pero es un libro de hace 5 años, no es viejo, sí. ¿No? Pero cambiaron mucho las cosas. Un poquito más de 5, pero bueno, sí. Que se llama Armas de Destrucción Matemática. Ajá. Es que es de una matemática que trabajaba con Big Data, que también hace una alerta de todo esto. Claro. Entonces sí, hay que estar alerta. Sí. Esto me llevó a tratar de escuchar a otros. Darle más bolilla a la salud mental. Claro. Tal vez, y darle más bolilla, no individualmente, sino a nivel social, y menos estigmatizar, que seamos menos estigmatizantes con temas de salud mental, porque, digamos, algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Es que no, y puede llegar a ser presidente. Sí, alguien con problemas de salud mental. Totalmente. Y bueno. En el marco de este panorama depresivo, gracias, el cual vengo a traer hoy, sí les digo que me seguí leyendo el libro. Ah, muy bien. El de 10 reglas para criar chicos en un medio hipertecnologizado. Uh-huh. Leí el primer capítulo con la primera regla, que es esta de hacernos cargo, de tomar el control. Sí, por las astas. Por las astas. Sí. Y traje mis notas y mis comentarios. Muy bien. Sí. Me pasa con estos libros y con cualquier tipo de no sé por ahí si les pasa a ustedes, pero a mí cuando con todo este tema me sale la palabra en inglés, no sé si existe en castellano, el parenting de cómo criar a tus hijos, que vienen los gurúes a decirte cómo criar a tus hijos, a mí me pone, a mí también me saca un poco de quicio. Entonces eso fue lo primero que me pasó, que hay algo de esto en este libro que me irrita. Sí, lo que no quiere decir que no haya cosas interesantes para sacar, y eso es lo que vengo a traer. Y dicho esto, es obviamente que lo que digo son lineamientos generales, no, lejos estoy yo de ser una referencia o un modelo de crianza, digamos. Creo que es algo que es tipo temas, cosas a charlar con otros, y después cada uno hace lo que puede. Lo que sí me parece, entonces voy directamente a las notas del libro, me parece que tiene un par de preguntas interesantes. Una de ellas es, ¿cómo puede tu hijo pasar su tiempo? O sea, ¿cómo puede atravesar el tiempo de la infancia para crecer como un adulto sano e independiente? Esa es la pregunta por la que parte. Claro. No lo sé, yo no tengo la respuesta, pero hay tipo algunos indicios. Sí. En principio, una de las cosas que dice es que los pibes, digamos, saben cuando están medios quemados por el uso del celular. O sea, tienen un registro. Y eso me llevó a recordar que yo también me daba cuenta cuando me pasé 16 horas viendo Los Simpsons. Estoy en mi adolescencia. Entonces, está ese registro y poder apelar a ese registro, que me parece que está bueno. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, esto es lo que dice, que acá es donde yo me saqué un poco de quicio. Dice. La autora dice, textual, dice, incluso los chicos han inventado un nombre para los efectos de vivir crónicamente en línea. Brain rot. Cerebro cremado. Sí. Dice lo que es, y yo pongo que esto de mínima es cuestionable, porque, digamos, si brain rot se convirtió en un meme y ese meme se usa para que ahora te vendan cosas, digo, ese término ya no sé si tiene mucho, claro, mucho sentido. Pero bueno, ahí está, existe y se usa bastante para, uh-huh, decir que estás con el cerebro podrido por la computadora. Uh-huh. Después se pregunta por qué es difícil poner reglas. Porque acordémonos que esto del libro lo que dice es reglas para, sí, estar con los pibes del teléfono. Dice, no crecimos con estas tecnologías. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿quiénes no crecieron con esta tecnología? Ella. Claro. Nosotros. Nosotros hasta ahí. Claro. Porque si yo cuando tenía 20 años, claro, tuve, no sé, o 20 y pico años, tuve un teléfono, yo tengo 46, ya crecí con estas tecnologías. Claro, también. Es verdad. Sí. Hiciste 20 yo no puedo y pico decir de años, ya no crecí con un teléfono. Sí, yo a los 17, 18 conocí las tarjetas, como la del Prode, ¿viste? Que se, sí, agujereaba, que, sí, era esa, el internet que uno conocía, la computadora que uno conocía, era la tarjeta agujereada. Claro, ¿no? Pero por eso esta idea de no crecimos con esta tecnología, para mí, y otra cosa, hoy un pibe o una piba que tiene 20, 20 y pico de años, sí, digamos, y tiene, ponerle en una de esas sus primeros hijos, digamos, ¿qué es esto de no crecimos con la tecnología? No, sí, no, sí, sí que recrecimos. Sí, sí, sí crecimos. Es verdad. Y yo, si tengo 40 y pico y tengo hijos, crecí con eso también. Sí, sí, pero es verdad que las generaciones anteriores, no. Sí, para mí ahí hay algo de... Yo me acuerdo tratando de sintonizar la radio, claro, el fútbol de Buenos Aires desde Bahía pero Blanca. Pero ahora estás con una tablet acá. Sí. Entonces, sí, bueno, pero te digo, hasta antes... Nadie creció más año, con esto que yo vos. Yo nací en el 54. Por eso, nadie creció más con esto que vos. Sí. O sea, vos viste todo el cambio. Sí, eso sí, eso lo vi, pero digo, no lo tenías incorporado. Ah, los chicos ahora nacen con eso incorporado. Claro. Vos ves bebitos que hacen así con el dedo porque imitan al papá, sí, y a la mamá en el teléfono, ¿no? Y pero ponele, pero eso nosotros con toda tu experiencia, ¿vos no tenés esta intuición de decir, che, esto me parece que no está bien? Sí, claro, sí, claro, bueno, claro, eso por eso, sí, por eso, sí. Por eso al pero hablar por teléfono era lo mismo, era, sí, basta, larga ese teléfono, claro, y era teléfono de línea. Claro. No, bueno, corto porque tengo que ir a comer. Por eso yo pongo lo que voy es que esto del no crecimos con esto, lo pongo como en duda. Sí, claro, en claro, duda, ¿entendés? Tal vez parte crecimos, sí. Parte crecimos, sí, y tal vez parte no nos ponemos a pensar que es, sí, lo que está ocurriendo, más que, sí, no crecimos con, claro, esto. Claro. Después la segunda, dice, es difícil observar qué hacen los chicos con sus dispositivos. ¿Sí? Mm. A menos que tengas instalado un software de control parental. Claro. Y yo acá me... ella dice, bueno, yo cuando están haciendo la tarea en papel y lápiz, sé lo que está haciendo, si está con la computadora no sé lo que hace. Bueno, yo ahí creo que sí, coincido, y creo que acá lo importante es instalar hábitos. Claro. Y el hábito más importante de instalar es que te digan qué hacen. Mm. Claro. O sea, consultar, che, ¿qué estás viendo? Esto. Prometeme que no vas a ver porno. No, vamos a entrar al porno. En cinco minutos vamos a entrar al tema del porno, que me pareció interesante lo que dice. Después dice ella también, las consecuencias de romper las reglas a menudo no están claras. Sí. Bueno, sí, no están claras en ningún lado, digo yo. Uh-huh. Y acá digo, me voy a meter en esto porque yo creo que cada familia es un mundo, ¿no? Para mí lo importante es que cuando uno le dice no al uso del celular en algo, sostengamos al menos un ratito ese no. Por lo menos. Un ratito. Sí, el no que sea, sostengamos un ratito. Claro. El que sea. Un ratito, después se nos, sí, cae. Sí. Y después sí dice algo que a mí me pareció muy bueno para pensar. Dice, para los pibes y para nosotros, tener el teléfono es un privilegio, no un derecho. Epa. Me pareció interesante eso. De vos. También darle una vuelta al... Sí. Que un pibe tenga un teléfono es un privilegio, no es un... Derecho, sí, no es que tiene derecho. Exactamente. Sí, está muy bien. Y después entra en, acordemos todo esto en el marco de la regla 1, de tomar el toro por asas, tomar el control. Dice que es muy importante hablar con los chicos, y lo primero que dice es, las conversaciones sobre los peligros de la tecnología no pueden reemplazar las reglas. Y eso también me parece algo, claro, interesante. No es solo hablar, también tenemos que poner un marco. Sí. Claro. Sí. Estas, otras, cualquiera, pero que el marco esté... Porque no es solo hablar. Sí, de tal hora a tal hora. Claro. Poner restricciones. Y pone temas sobre los que hablar. Y esto sí me pareció muy bueno y que son ásperos. Y me parece que esto sí hay que hablarlo. Tema número uno. Sí. Nunca jamás mandes una foto desnudo de vos mismo a ningún lado. Perfecto. Muy bien. Perfecto. El tema de las nudes. Perfecto. Claro. Nunca jamás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una vez que vos enviás no, la foto, pero a mi novio no, pero perdés a el control. No, listo, fuiste. Fuiste. Es un arma eso. Exactamente. Sí. No, aparte me remito a lo que dijiste en varias columnas y atrás. Cada vez que estamos en internet, estamos en la ciudad más grande del planeta. Sí. Y las casas son de cristal, claro, son de vidrio. Y estamos, estamos siendo vistos y escuchados por medio mundo. Todo, claro, el mundo, sí. Por personas y por robots. Sí, sí, digamos, sí, sí. Por sistemas. Por sistemas. Así que. Yo desconfío hasta del canario, mira. Sí, sí, sí. pero entonces sí está bueno esto por ahí. Esto es algo que yo no sé, no había pensado en charlarlo. Mira. ¿Viste? Y lo charlamos. Y bueno, daremos a charlarlo. Después algo que me pareció muy, muy bueno también, no publiques nada en redes sociales o en línea que no quieras escuchar anunciado en un parlante adentro de tu escuela. O sea, epa. No publiques nada que no quieras que sea ventilado públicamente en la plaza de San Javier. Claro. O sea, tener esa idea de cuando vos publicás algo, puede ocurrir Que se haga viral. Exactamente. Y que eso es como si estuviera... Es una cuestión filosófica prácticamente, sí. Porque si uno pensara así en todos los órdenes de la vida, ¿no? Si, qué sé yo, si vos tuvieras delante tuyo a la persona de la que estás hablando mal, sí. O si tuvieras delante tuyo una autoridad determinada, sí. No sé si te animás a tanto. Claro, es verdad. ¿No? Te animás a tanto. Sí. Entonces, si vos ves que hay un policía en la esquina, seguro que no vas a cruzar mal la calle. Exactamente. Pero si no está el policía... Pero bueno, sí, entablar las redes sociales, sí, como un foro público, sí, como sí. Si estuviéramos en la plaza, en la fiesta del 25, claro, de mayo, claro. Acá todo comiendo locro, y de sí. Golpe te leen, sí. Algo que pusiste, claro. Digamos, sí, sí, sí. Un mensaje. Un mensaje. Si vos, cuando estás escribiendo ese mensaje, te pones en la situación, che, si lo leen el día del 25 de mayo frente a todo el pueblo, ¿no me gustaría? Bueno, no lo mandes. No lo mandes. Claro, no claro. Lo mandes. Distinto es a si uno hace algo en público. Por ejemplo, ese es otro mundo. El otro día llegué al supermercado y Machín me dice, te vi cantando la marcha peronista. Le digo, no, yo no canto la marcha peronista. Ah, no, pero te vi ahí que estabas en el noticiero, en la manifestación. Sí. Le digo, ah, puede ser que cantara... Alta Coimera, Karina, claro. Salta Coimera, pero la marcha periodista yo no la canto. Dice, bueno, pero entendés que ahí es un lugar público en donde, claro. Yo me expuse, claro. Y sabía que podía totalmente, ser visto. Totalmente. Pero distinto es con el teléfono. Sí, ahí me dejaste pensando, los lugares, sí. Públicos por ahí antes no tenían este monitoreo constante. No, claro, entonces, tampoco. Por ahí, tampoco. Vuelvo. Vos pensás acá que hay cámaras ahora en un tacho de basura, sí. Imagínate, ¿no? Entonces vuelvo acá al 25 de mayo, acá todos comiendo locro, sí, sí. Y por ahí sí. Incluso lo que crees que va a ser efímero, sí. Ya no lo es. No hagas un striptease. No hagas un striptease el día del 25 de mayo en la Plaza de San Javier. Sí. Después, o el otro es, no compartas información sobre tu identidad en línea o en videojuegos. Sí, claro. Eso lo hemos charlado, sí. Muchas veces. No supongas que los mensajes de texto en WhatsApp o en lo que sea son privados. Y charlar sobre eso. Bien. Eso es verdad. Ni los mensajes ni los audios, ¿no? Sí, sí, sí. Pensá dos o tres veces antes de publicar algo hiriente. Y después, no lo hagas. También me gustó. Claro. Charlar sobre este tema. Claro, antes de publicar algo hiriente, pensalo una, dos, tres veces y después no lo hagas. Claro. Digamos. Claro. Tema complicado, complejo, sí, ese. Complejo, sí. Y esta también me parece muy buena porque tampoco lo había pensado. O sea, Marco, sí, la charla sobre sexualidad y demás que uno tiene con los, sí, pibes, sí, claro. Eso lo pensé, pero... Dice, si tenés curiosidad sobre cuerpos o sexo, pregúntame primero y busquemos juntos, dice. Y hace todo un despliegue de poder. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dice? Dice, ya se lo he dicho muchas veces a mis hijos y suele agregar, si buscas solo, podés ver cosas que después no podés desver. Claro, dejar de ver, claro. Exactamente, y son pibes todavía. Claro, sí. Que no llegas a comprender lo que estás viendo. No solo eso, sino que hay cosas terribles en internet, sí, donde sí. Después no podés sacarte esa imagen de... Sí, entonces, sí, tal cual. Me pareció como interesante, polémico, pero interesante. Sí, pero sí. Digo, inclusive, si hasta lo corremos de lo que es la pornografía, sí. O lo que sea sexual, hay cosas terriblemente crudas, sí, en, sí, internet, sí, sí, no, sí, sí. Imágenes de muerte, sí, y cosas, sí, así. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, esto de preguntame primero y claro. O busquemos juntos, o por ahí, no sé si buscar juntos, no sé si a mí me da buscar juntos, pero sí orientar. Claro, digamos. Por lo menos. No me da de buscar juntos porque estoy haciendo mis cosas con el teléfono. Claro. Buscando yo mis cuerpos. Claro. Y ahí viene el otro, dice, y lo también me parece interesante, tratar de ser un modelo a seguir, que es lo que dijo acá el compañero Néstor. Y habla de, bueno, usar tu teléfono lo menos que pueda. Sí, sí, sí. No es una buena idea decir una cosa y hacer otra. Sí, bueno. Los pibes se dan cuenta. Dejá ese teléfono y sí. Lo tenés vos en la mano. Claro. ¿Viste? Así que bueno, ese fue el primer capítulo. Me pareció espectacular. Amargar, sí. No, tiene cosas interesantes, sí, interesante. Para pensar. Sí. Y dado que fue una columna bastante amarga, uh-huh. Traje un temita un poquito más alegre. Para contrarrestar. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Muy bien, gracias.